Luego tenemos la última sesión, la sesión 9. Pasos pequeños que pueden llevar a grandes cambios. Realmente esto es como hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Recuerda que uno no pasa por encima de una montaña en un solo paso. Las relaciones tampoco se transforman de la noche a la mañana. El cambio es un proceso, no un evento. Dios obra el cambio por medio de pasos pequeños y fieles que tomamos. Eso es lo que queremos decir. La idea hoy no era decir, miren cuán malos padres son ustedes. La idea hoy era decir, Dios quiere más de nosotros. Dios quiere producir más en nosotros de lo que aún nos imaginamos. Esa es la idea de hoy. Vamos a hablar de 20 aspectos, pequeños pasos que pueden transformar la relación de los padres con sus hijos. No se presentan en ningún orden en particular. Quizás algunos de ellos sean más aplicables para tu situación que otros, pero de todas formas, 20 sugerencias. Y quizás de aquí tú te lleves alguna idea que pueda fortalecer esto de tu familia. Primera sugerencia. Nunca creas que es demasiado tarde para empezar a hacer las cosas bien. Dios sabe cuándo enseñarnos las cosas. ¡Ay, qué lástima no haber escuchado esto años atrás! Bueno, el hecho que no lo escuchaste. Mientras tu hija aún viva contigo, hay esperanza. Y jóvenes, diciéndoles a ustedes, si ustedes han fallado en estas áreas, si ustedes no han sido maduros, si se han esquivado de sus responsabilidades, no es demasiado tarde tampoco para pedir perdón y hacer las cosas bien. No es demasiado tarde, pero tampoco es demasiado temprano. Comprométete a empezar de nuevo. Comienza por pedir perdón. Reconoce que tu impaciencia, tu falta de disposición para perdonar, tu egoísmo y tu orgullo han dañado la relación que Dios quiere que tengas. Dile a tus hijos que te has comprometido a tener una amistad con ellos caracterizada por el amor, que quieres pasar tiempo conversando con ellos, que su vida es importante para ti y que tú quieres serles de ayuda. Luego cumple lo que has prometido. No es demasiado tarde para empezar. Bien, esa era número uno. Siguiente, mantén la calma. No hace falta decir esto a los padres, ¿verdad? Porque los padres son el ejemplo de lo que es la calma. Pero algunos de ustedes quizás de vez en cuando pierdan la calma. Dios no ha perdido el control. Todo lo que Él hace es bueno. Toma el tiempo para escuchar, toma el tiempo para hacer preguntas, a fin de tener una comprensión clara de los hechos. No te apresures a dictar juicio. Así evitarás el pánico, las decisiones impulsivas, evitarás empeorar situaciones difíciles. Debes además evitar reacciones emocionales exageradas. No te rindas ante el enojo, no te rindas ante el temor, no te rindas ante el desánimo. Toma el tiempo para orar, toma el tiempo para pensar, toma el tiempo para conversar con tu cónyuge antes de hablar con tu hijo. Los padres que no se preparan para los momentos difíciles causan mucho daño a sus familias. A la vez pierden la oportunidad de ayudar a sus hijos. No tomes como una afrenta personal las fallas de tus hijos. Antes ve sus fallas como una clara indicación de que ellos necesitan ayuda. El enojo vuelve ciego a un padre a las necesidades de su hijo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Van dos. Uy, ese fondo quedó como que oscurito, ¿no? Qué pena. Diferentes colores en la pantalla donde lo preparé a esta pantalla. aunque ahí también está oscuro. Qué pena. Pero lo que dice es, no dejes de comunicarte. Y algunos lo puse masculino, algunos lo puse femenino. Aquí escribí, no dejes de comunicarte con tu hija. Cuando menos lo esperes, tu hija te dirá algo que te permitirá ver lo que está pasando muy dentro de ella. Recuerdo en este tema con Raquel, recuerdo haberle dicho, a veces yo siento que estoy ante un edificio con muchas ventanas, pero alguien ha cogido un balde de pintura y una brocha y ha pintado las ventanas. Le decía, mi hija, lo que anhelo para ti es que saquemos el tíner y quitemos la pintura de las ventanas. Por la gracia de Dios gozamos de una relación así. Tu hija te dirá algo que te permitirá ver dentro de lo que hay, dentro de ella. Valora esa información. Esa es una bendición enorme. Que un padre, que una madre sepa lo que está ocurriendo al interior de su hijo. Demuestra tu interés, comprométete a orar y hazle preguntas para ver cómo está. Un tiempo después de enterarte de un problema, de una tentación, de una desilusión, de un temor, de una lucha, de un fracaso en la vida de tu hija, vuelve a preguntarle cómo sigue. ¿La situación difícil continúa? ¿Hay asuntos relacionados que deben tratarse? ¿Ha madurado como resultado de la prueba? No dejes de comunicarte. Además, muestra cómo la Biblia interpreta, explica y organiza la vida. Ante las inquietudes de tus hijos, debes darles más que un "esto es lo que a mí me parece". ¡No! Ellos necesitan desarrollar confianza en la Biblia como la fuente de sabiduría divina. No les digas, hazlo porque esto es lo que yo quiero que tú hagas. No, que ellos desarrollen una dependencia en Dios. Los jóvenes necesitan saber usar la Biblia para encontrar respuestas a sus inquietudes. ¿Por qué haces eso? No sé, es lo que mi padre siempre hacía. Hijo mal preparado para la vida. Ante cada desafío, los jóvenes responden según estén interpretando su experiencia. La Biblia les ayuda a interpretar correctamente cada suceso de la vida. La meta es que los hijos vean las Escrituras como lámpara a sus pies, lumbrera a su camino. Más pasos. No ocultes tus propias luchas. Muchos padres minimizan u ocultan la realidad e intensidad de su lucha para vivir una vida pura, productiva y responsable. Hacen ver que los problemas de sus hijos son ¡uy, enormes! Tú eres un pecador así de grande y los problemas míos son así de chiquitos. Eso no es cierto. No dejes esa impresión. No ocultes el hecho de que la vida es difícil para ti. Tus hijos deben saber eso. No deben ser ingenuos ante las luchas de uno como adulto. Aparentemente, dan la impresión a algunos padres que aprendieron en algún momento lo que debían hacer y que desde entonces, para adelante, lo vienen haciendo sin ningún problema. Eso no es cierto. A veces se muestran impacientes y frustrados con sus hijos, como si le estuvieran diciendo, yo sí puedo, ¿tú por qué no puedes? Pero cuánto consuelo, cuánta instrucción, cuánta sabiduría, cuánta esperanza produce el compartir con nuestros hijos nuestras luchas con los gigantes de la vida. Es esa consolación de la cual habla el apóstol Pablo en 2 los Corintios 1. El consuelo que da Dios a través de personas que han pasado por situaciones similares a la nuestra. Enfatiza constantemente la importancia de la obra de Cristo. La relación más importante de tu hija no es la que tiene contigo como su padre, como su madre. La relación más importante que tiene tu hija es la que tiene con Dios. Tu tarea principal es motivar a tu hijo a acercarse a Dios en adoración, en confianza y en obediencia. Mantente entra el cansancio, ¿no? Mantente atento a oportunidades para subrayar el perdón, a la libertad y el poder que se encuentran en Dios. Los pecadores tienen una reacción, la que tuvieron Adán y Eva en el huerto. Los pecadores huyen de Dios. Aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Permiten que su vergüenza y culpabilidad les abrume. El Señor Jesús provee la razón para salir del escondite. Una vez que tu hija comprende la inmensidad de la gracia de Cristo, no tiene sentido esconderse o negar su culpabilidad. No es suficiente hablar de la gracia de Dios. Debemos demostrarla aún al tratar con el pecado de nuestros hijos. No debemos corregir con voz alzada, con dedo apuntado, con palabras ofensivas o con zapateos fuertes. Debemos corregir en un marco de gracia. Que nuestros hijos, en vez de huir de Dios, huyan a Dios, el único en quien pueden encontrar el perdón y la aceptación verdaderas. No te muestres sorprendido ante las luchas de tu hijo con el pecado. Fariseo incircunciso, ¿cómo puede ser eso en tu vida? Nuestros hijos viven en un mundo arruinado, destrozado. Son pecadores por naturaleza. Satanás es un mentiroso y un engañador. No debe sorprendernos la presencia ni el poder del pecado en las vidas de nuestros hijos. Debemos estar conscientes de la realidad de la lucha espiritual. Al fin y al cabo, esa misma lucha se manifiesta también en la vida de sus padres. Las mayores luchas de nuestros hijos son con la rebelión y la incredulidad. Padres sabios enseñan a sus hijos a usar el armamento que Dios les provee para hacer frente a la lucha espiritual. Confundo entre el celular y despicho el botón y no avanza la diapositiva y es porque estaba haciendo una llamada por celular. Conoce bien las influencias en la vida de tu hija. ¿A quiénes escucha? ¿A quiénes respeta a tu hija? ¿Qué le están diciendo esas voces? En un sentido, al hablar con tu hija, estás debatiendo con las demás voces en su vida. Nuestra meta debe ser que nuestros hijos evalúen las voces y el fruto de su influencia a la luz de la palabra de Dios. Asegúrate de estar bien informado antes de hablar de las personas influyentes en la vida de tu hija. No te enfrasques en una discusión en la cual haces el ridículo por basarte en estereotipos, generalizaciones o rumores. Ármate de la verdad. No trates de ganar una batalla con tus hijos en base a exageraciones. Porque eso no es propio de un creyente. Di la verdad. Si no puedes ganar una discusión en base a la verdad, no trates de ganarla por otros medios. Desarrolla un plan para hacerle frente a la tentación. Al igual que tus hijos, vives rodeado de tentaciones todos los días. Más que lamentarte cuando tus hijos han fallado, ¡ay, pero tendrías que haber! Y ahí, puntos suspensivos. En vez de lamentarte que tus hijos fallan, ayúdales a identificar aquellas tentaciones ante las cuales son particularmente susceptibles y a desarrollar un plan para escapar de o resistir la tentación. Enséñale a tu hijo la importancia de rendir cuentas. ¿Rindes cuentas tú a otras personas? Mucho se ha avanzado cuando nuestro hijo reconoce que es imperfecto, que a diario peca de palabra, pensamiento y hecho, que hace lo que no debe hacer, que desconoce muchas cosas, que vive en un mundo corrompido donde abundan las tentaciones y que es ciego ante sus propias debilidades y pecado. Eso quiere decir que reconoce que necesita ayuda. Y jóvenes, quizás por creerle a las mentiras de la cultura, tú vives como que enfrentado a tus padres, como diciendo, no voy a bajar la guardia ante mis padres, porque te ha enseñado el mundo que ellos lo que quieren es causarte daño. Quieren cortarte las alas, limitar tu libertad. ¿Qué tal si después de haber considerado estas cosas, si Dios te lo ha mostrado a través de su palabra, volver a casa y decir, padres, yo no quiero pelear con ustedes. Yo no quiero pasar por una etapa de rebeldía juvenil, aunque mis compañeros todos han pasado por ahí. Yo quiero someterme a la autoridad de ustedes por someterme a Dios. Yo no quiero vivir enfrentado con ustedes. Ese es el reto para los jóvenes, mostrar aprecio hacia sus padres, anhelar que haya un ambiente de armonía en sus hogares. ¿Qué tal nuestros hogares ser muy diferentes a los hogares que nos rodean? Todo para darle la gloria a Dios, que Él transforme más hogares también. Observa y escucha con mucho cuidado. Criar hijos es una labor pastoral. ¿Qué quiere decir pastoral? Involucra el cuidado de. ¿Sí? En nuestro ambiente se usa pastor como un título. La verdad es que mejor uso de la palabra es como una labor. Y todo padre está involucrado en una labor pastoral, de cuidado de sus hijos. Y lo que están cuidando los padres es un alma. Debes detenerte y escuchar a tus hijos, debes observar lo que ellos hacen. Muchos padres pasan muy poco tiempo con sus hijos y cuando están con ellos son los padres que están hablando todo el tiempo. Mientras les están regañando o llamando la atención, ahí sí hablan harto y después salen. Y no se les ve más hasta que vuelven y dan la cantaleta. Esto sucede porque muchas veces la única razón por la cual un padre le habla a un hijo es para llamarle la atención. ¿Qué te dicen las palabras de tu hijo acerca de su corazón? ¿Qué clase de consejo da tu hijo a sus hermanos menores? Eso te dice mucho acerca de su corazón. Tú te enteras de esos consejos que le da y eso te dice mucho en cuanto al corazón del hermano mayor. ¿Qué revelan sus conversaciones con sus amigos? ¿Qué aprendes acerca del cuidado que necesita en base a sus interpretaciones de la realidad cuando van por la calle y ve algo y lo comenta? ¿Qué te dice eso acerca de lo que estás sintiendo? ¿Expresa enojo, desilusión, remordimiento, temor, escepticismo, tristeza? ¿Estás atento para ver qué expresa tu hijo? ¿Manifiesta confianza o esperanza? ¿Cómo actúa cuando está contigo? ¿Actúa de forma diferente cuando está con sus hermanos? Pilas. Debes observar estas cosas para poder ayudar a tus hijos. ¿Estando con sus amigos actúa de forma diferente a la que actúa contigo? ¿Cumple las responsabilidades en la casa y el colegio? ¿Cuida sus cosas? ¿Cuida las cosas de los demás? ¿Cómo responde a las autoridades que Dios ha puesto en su vida? ¿Sabe tomar decisiones sabias? ¿Sabe resolver dificultades? ¿Busca agradar a Dios? ¿Es humilde, es amoroso, es paciente? ¿Se le ve sirviendo a otros? Recuerda que lo que hacen tus hijos revela lo que hay en su corazón. Por eso debes observar y escuchar con cuidado. No dejes de confiar en Dios. No le temas a las luchas de tus hijos. Dios está obrando en sus vidas para cumplir los propósitos divinos. Las dificultades son una de las herramientas principales que usa Dios para producir la madurez. A ver si estás de acuerdo con esto. Las dificultades no son evidencia de la indiferencia de Dios, sino de su interés en nosotros. ¿Por qué otra razón diría Santiago, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo muy deseable, muy positivo, que es la paciencia. Las dificultades no son evidencias de la indiferencia de Dios, sino de su enorme interés para con nosotros. No te alejes de tus hijos cuando tienen sus luchas, sino acompáñales y ora por ellos. Recuerda que lo que más importa es el desarrollo del plan de Dios y no el cumplimiento de tus propios deseos. Recuerda que el meollo del asunto es el corazón. La tarea de los padres es entender qué está ocurriendo en la vida de sus hijos. Recordamos lo de las aguas profundas de Proverbios 25 que el sabio alcanza. En cada situación debemos tratar de entender cuáles asuntos del corazón Dios está sacando a la luz. ¿Y cómo podemos ser instrumentos suyos en el proceso de ver formado el carácter de Cristo en nuestros hijos? Entiende lo que está ocurriendo en la vida de tus hijos. Busca que sea formado Cristo en la vida de tu hijo. No busques hacerlo un clon tuyo. El anhelo de padres piadosos es que sus hijos vivan en sumisión a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Interpreta cada situación a la luz de los mandamientos, los principios, las promesas y los temas de las Escrituras. Sé obediente a Dios. Enseña a tus hijos a interpretar lo que ocurre a su alrededor a la luz de la palabra de Dios. Háblale a tu hija con amor. Demasiadas veces hablamos en un tono incorrecto a nuestros hijos. A veces es por no saber qué decir, por no saber cómo decirlo. Otras veces es por la frustración de estar tan ocupados, tanto los padres como los hijos, que poco nos vemos. Entonces, como que comunicamos un mensaje así como que a la ligera. Debido al poco tiempo que pasamos juntos, las pequeñas irritaciones se pueden agrandar fácilmente. Otras veces, el tono incorrecto es por la molestia que expresan los adolescentes ante los consejos y los cuestionamientos de sus padres. Debemos reconocer que los problemas de comunicación entre padres e hijos no se deben solamente a la dificultad de carácter de los hijos, ¿verdad? A veces los problemas de comunicación entre padres o hijos se deben a la idolatría de los padres. Lucháis, pedís mal, hay ídolos en los corazones de los padres y eso estorba la buena comunicación con sus hijos. En Efesios 4 tenemos tres consejos importantes a la hora de hablar con nuestros hijos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Efesios 4:2, siguiendo la verdad en amor, 4:15, y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, 4:29. ¿Cuánto aprendemos de la palabra de Dios en cuanto a cómo comunicarnos? Ten la disposición de pasar por alto ofensas de menor importancia. No todas las ofensas son igualmente graves. Esta no te la voy a perdonar. La sabiduría da un sentido de proporción. Los padres no debemos desesperarnos. No actuemos como si cada día fuera el día del examen final. No debemos estar continuamente evaluando y criticando a nuestros hijos. No somos sus jueces, no somos carceleros. Estamos acompañándoles en el camino de la vida, queriendo ser usados como instrumentos de Dios en sus vidas. No somos sus dueños. Nuestra relación con ellos debe caracterizarse por gracia, por amor y paciencia. Enfrenta honestamente tus propias actitudes pecaminosas. Nuestros hijos no son los únicos pecadores dentro de nuestra familia. Dios sigue obrando en las vidas de sus padres para lograr conformidad con la imagen del Señor Jesús. Solicítale ayuda a tu cónyuge para evaluar tu actitud, tus acciones hacia tu hijo. Ten la disposición para recibir sus observaciones, aun cuando no se las pidas. Amor, me parece que estás siendo muy duro con los chicos. ¡Ah! Se lo merecen. ¿Por qué no decir gracias por decírmelo? Fácilmente se me va la mano. Apenas veas algo que creas que estoy fallando, por favor me lo dices. Quiero mejorar como papá. A veces reaccionamos así, pero generalmente no. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos con esa clase de reacciones? Debemos hacer lo que hacemos por estar comprometidos con la gloria de Dios. Debemos dejar a un lado la amargura. Debemos perdonar una y otra vez a nuestros hijos. Así como Cristo os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Debemos mantener en alto el estándar divino con amor, misericordia y gracia. Debemos expresarnos con cuidado, comprometernos a hacer solo lo que somos capaces de hacer y cumplir nuestra palabra. Debemos mostrarnos dignos de confianza. No te sorprendas ante las diferencias que se presentan con tu hija. Trata esas diferencias con respeto. Es que es tan diferente a mí. Bueno, ¿y qué? El punto no es que sea un gemelo tuyo. El punto es que se parezca al Señor Jesús. Tu hijo no se te parecerá en todo. No te desanimes por eso. Ve más bien en eso otra evidencia de la grandeza de Dios. Ten la madurez para distinguir entre diferencia y pecado, entre perspectivas alternativas y rebelión. Solo Jesús puede decir: el que no es conmigo es contra mí. Uno nunca debe decir eso. No debemos polarizar las cosas a ese punto. Debemos aceptar y aún alentar las diferencias mientras amorosamente confrontamos el pecado. Número 19. Busca oportunidades para que tu hijo tome sus propias decisiones. La madurez es el resultado de la experiencia. Sin experiencia no hay madurez. Si tenemos como meta formar adultos jóvenes capaces de tomar decisiones sabias, debemos darles la oportunidad desde la adolescencia de desarrollar esa capacidad. Claro, tememos lo que nos costarán las decisiones desacertadas de nuestros hijos. Por eso no les damos la oportunidad de tomar decisiones, pero debemos capacitar a nuestros hijos. Deben saber cómo evaluar diferentes opciones, cómo tomar una decisión, cómo ejecutarla, cómo aguantarse las consecuencias y cómo evaluar el proceso. Un día un niño, frustrado por todas las reglas que debía cumplir, le preguntó a su papá: papi, ¿cuándo voy a tener suficientes años como para hacer lo que se me venga en gana? Y la respuesta del padre no se hizo esperar. La verdad no sé, hijo. Aún no ha vivido hombre alguno tantos años. Toda la vida vas a estar bajo autoridad. Esto lo hablamos en nuestra familia. Toda la vida vas a estar bajo autoridad. Hoy estás bajo la autoridad de tus padres. En algún momento, hijas van a estar bajo la autoridad de un esposo. Si no aprenden ahora a someterse a la autoridad, van a tener problemas el resto de sus vidas. Reconoce con humildad tus limitaciones. Nuestra fuerza y sabiduría son limitadas. Nosotros no podemos cambiar a nadie. No está dentro de ti la capacidad de producir un buen hijo. Bájate de esa nube. Solo Dios en su gracia puede hacerlo. No debemos tratar de producir en nuestras fuerzas lo que solo Dios puede producir. Tu meta no debe ser tener buenos hijos. Tu meta debe ser que tus hijos tengan un corazón conforme al de Dios. Nunca podremos obligar a nuestros hijos a someterse a nosotros, a obedecernos. No lo vamos a lograr. No por más de un corto tiempo. Recordemos que la sumisión es un acto voluntario de un corazón entregado a Dios. No somos más que instrumentos, los padres, en las manos de aquel que cambia vidas. Nuestra tarea es orar y obedecer. ¿Cuánto me gusta Filipenses 1:6, ahí en la versión Dios habla hoy? Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Esa es la meta, que hasta el día que Jesucristo regrese, que no seremos completamente maduros hasta entonces. Que Dios siga obrando en nuestras vidas. Que nos use para glorificarle. ¿Qué mayor privilegio puede haber que ese? Oramos. Gracias, oh Dios, por el gran amor con el cual nos has amado. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque hay perdón disponible a todo aquel que cree. Gracias porque tú restauras, porque perdonas, porque das segundas oportunidades. Gracias por ello. Ayúdanos a vivir dependiendo de tu gracia, dependiendo de tus fuerzas, anhelando en todo agradarte a ti. Qué privilegio es que nos permitas vivir en tus fuerzas y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.